campeón de invierno. Ahora, objetivo, toda una segunda vuelta por delante y a mantener lo que se ha hecho hasta ahora, que ha sido, se ha hecho y se ha hecho bastante bien viendo los resultados, y la idea pues es intentar mantener ese ritmo altísimo que le ha permitido al equipo encaramarse hasta esa primera plaza tras la disputa de 17 jornadas. Una situación podríamos que calificar como nueva para el Ubrique Unión Deportiva, dado que en todas las temporadas anteriores siempre comenzábamos el mes de enero con la idea de remontar posiciones en la tabla, de conocedores o conscientes en este caso de que para este equipo hasta el momento las segundas vueltas han sido bastante buenas, y ahora nos encontramos con que vamos a ver cómo se mejora esta primera, si se puede mejorar al igual que en temporadas anteriores, si va a ocurrir lo mismo y si vamos a ver la mejor cara del equipo en la segunda parte del campeonato. Que esperemos que así sea, porque siguen siendo ambiciosos los ubriqueños y siguen destacando que, bueno, el equipo está bien, pero que todavía hay margen de mejora para que el equipo haga ese partido del que salgan todos contentos en las dos partes. Porque, ya decimos, del partido de ayer se terminó satisfecho y contento por el gran trabajo de la segunda parte, pero obviamente no se llevaron la misma sensación de la primera, en la que se les pudo haber ido el partido si las cosas se fueran torcido un poco más. Pues enseguida vamos a estar hablando de este partido del Ubrique Unión Deportiva. Ha sido el único equipo ubriqueño que ha jugado competición oficial este fin de semana, dado que el resto de los equipos, hablamos de fútbol base, pues en este caso siguen en ese periodo de descanso navideño, reanudan la competición a partir del próximo fin de semana. Y ya puestos, dado que bueno, no estábamos en contacto con nuestros oyentes desde las últimas semanas del mes, las dos, tres últimas semanas del mes de diciembre, vamos a ir poniéndonos al día de lo que pues han sido estas últimas semanas en lo deportivo. Destacar, por ejemplo, un par de cosas. Se celebraba el torneo de ajedrez de Navidad los pasados días 27 y 28 de diciembre, y en ellos se llevaba la victoria el ubriqueño, en este torneo de ajedrez, Antonio Medina por delante de José Antonio Gómez Calle y de Francisco Lobato. También tenemos que hablar de los controles de atletismo realizados por los jóvenes corredores de Ubrique, dado que, bueno, el pasado día 16 asistieron a dos controles, uno provincial en San Fernando, otro de carácter regional en Antequera, y de todos ellos pues cabe destacar noticias positivas. Marca personal de la mayoría de los ubriqueños que estuvieron presentes en esta cita, y además uno de ellos, en este caso José Antonio Rubiales Hidalgo, conseguía en la prueba de salto de altura la mínima para poder acceder al campeonato de Andalucía juvenil en pista cubierta, que será el próximo 3 de marzo. Además, este pasado fin de semana la familia del Cabo asistía a Sevilla para presenciar un partido de la ACB entre el Real Betis Energía Plus y el Barcelona, partido al que desplazó una serie de autobuses y fueron muchos aficionados al baloncesto, no solo del Cabo sino también de nuestra localidad, que completaron esos autobuses desplazados hasta la capital hispalense. Y del mismo modo también ha habido torneos de carácter amistoso, aprovechando estas vacaciones de Navidad, y entre ellos destacamos, por ejemplo, el torneo de ronda al que asistió el Ubrique Unión Deportiva Benjamín, en el que consiguió llegar a la final, aunque terminaría cayendo con el equipo mosquito del Alcalá de Guadaira por 2-0 en esa finalísima, pero completando un buen torneo. Todo ello pues para que no vayan perdiendo ese contacto, digamos, con este deporte, dado que ahora, el próximo fin de semana, se reanuda la competición y muchos de estos equipos pues se juegan bastante, no es que se jueguen mucho, pero bueno, están ahí peleando por los puestos altos en sus respectivas categorías. De todos estos temas hablamos en unos instantes. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Microocasión,

5 y 49 minutos de la tarde, vamos adentrando ya en el análisis de lo que ha sido esta última jornada en lo que a fútbol se refiere, con una única parada en este caso, lo referente a los equipos ubriqueños, una única parada con el Ubrique Unión Deportiva Senior, que como decimos, decíamos antes, pues ha dado un golpe de autoridad, un golpe en la mesa en esta segunda andaluza, ganando en casa del líder, arrebatándole esa primera posición y proclamándose campeón de invierno. Todo en uno, en una jornada en la que, bueno, una jornada fría por la temperatura, en lo que se refiere al día de ayer domingo, y fríos entraron los jugadores del Ubrique Unión Deportiva al encuentro, porque no terminó de encontrarse a sí mismo en esa primera mitad, una primera parte en la que el equipo careció de intensidad, en la que, en este caso, pues el conjunto de La Salle se hizo con el dominio del centro del campo y donde el conjunto local pues se anticipaba a todos los balones sueltos, los balones divididos, y el Ubrique Unión Deportiva, pues como estamos diciendo, no pudo hacer frente a esa situación. De hecho, muy pronto se adelantaría el Club Deportivo La Salle. Sería, o fue en este caso, el minuto 12, cuando, en este caso, Manuel Perea Paz conseguía adelantar a su equipo con un centro chut desde la banda que vio portería y se coló en la meta defendida ayer por Alberto. No hubo reacción por parte del Ubrique Unión Deportiva este primer tanto, sino todo lo contrario, porque luego en el minuto 26 llegó el 2-0, obra de Jonathan, en un balón, en un córner. El balón llegaba al área, o botaba en el área chica, digamos, solo, y encontraba rematador a Jonathan, como decimos, ante la pasividad de la zaga ubriqueña. Y poco más, dejo la primera mitad, porque el Ubrique Unión Deportiva tampoco creó mucho peligro ante la meta rival y bueno, pues menos mal que también en situaciones como esta tampoco se encontró un rival más intenso que de costumbre, que lo que te pudieras encontrar y pudieran hacer daño. En este caso solo un 2-0 al descanso y gracias. En la segunda parte algo tuvo que cambiar desde vestuario, porque el equipo salió con otra actitud, un equipo totalmente diferente en ese campo, en la intensidad, en la actitud, que al que se vio en la primera mitad. Hubo cambios, entraron Juanpe y Paco en esta segunda mitad, Álvaro adelantó su posición, y muy pronto el conjunto briqueño consiguió acortar, porque fue nada más arrancar la segunda mitad. En este caso, Fran recibía un pase de Lolo y de volea marcaba el 2-1. Se abría la puerta de la esperanza para una posible remontada que volvía a cerrarse pues tan solo 4 o 5 minutos después, cuando el colegiado del encuentro de Las Heras Romero entendía que en este caso Álvaro había escupido sobre un rival, una cuestión que el jugador desmintió, pero que no le sirvió para evitar la tarjeta roja. Ya decimos, decisión polémica, porque nos aseguran que en ningún momento el jugador ubriqueño tuvo esa actitud de desprecio hacia el rival, pero el colegiado entendió que así fue. El Ubrique Unión Deportiva se quedaba con un jugador menos y tan solo no se vino abajo, sino todo lo contrario, porque tan solo 4 minutos después, una buena combinación entre Paco y Lolo. Paco mandaba a la banda, abierto a la banda para Lolo, que cuyo centro encontraba rematador de nuevo en Peluca, que dentro del área chica conseguía rematar y poner el empate en el marcador. Por cierto, que es el 13º gol de Peluca esta temporada. La verdad que el delantero ubriqueño está viendo puerta con más facilidad que en temporadas anteriores. Recuerden que incluso ha firmado 2 hat-tricks y sigue ahí logrando tantos para su equipo y tantos importantes como este que significó el empate a 2. A partir de aquí, el Ubrique Unión Deportiva se hizo dueño de la situación, creó ocasiones, su rival impotente tampoco supo reaccionar ante este empate ante el resultado. Veía cómo se le iba un partido que se les puso muy de cara en la primera mitad y no reaccionaban, no tenían esa capacidad de poner en apuros a la defensa y al marco del Ubrique Unión Deportiva, al marco defendido por Alberto. Dos aproximaciones de Fran amenazaba ya con lo que vendría después, una por la izquierda y otra por la derecha, y en el minuto 77 de nuevo una internada por Fran por la banda izquierda, con pase atrás incluido, era rematado en este caso por un defensa del conjunto puertorrealeño, por Vega Pizarro, que mandaba el balón dentro de su portería y ponía al Ubrique Unión Deportiva por delante, 2-3. Se consumaba esta remontada y en este caso el gol que daba la tranquilidad, que terminaba de sentenciar el choque, llegaría 10 minutos después, ya en el último minuto. Paco recibía un pase, un balón en largo que controlaba, a la vez que lograba superar al portero de la Salle, y un poco escorado consiguió ya rematar a puerta vacía, logrando ese 2-4. Una muy buena segunda parte en este caso del Ubrique Unión Deportiva, que cuando se vio con todo en contra supo sacar ese carácter que ya hemos visto en otras ocasiones y con el que lograba darle la vuelta al marcador. Un resultado que le sirve, como hemos comentado antes, para superar en la tabla clasificatoria al Club Deportivo, el Deportivo La Salle. Ahora se pone como líder en solitario, con 2 puntos de ventaja sobre el propio Club Deportivo La Salle, que es su más inmediato perseguidor, y con el Tarifa, que está empatado a puntos con el equipo puertorrealeño. Pero, por ejemplo, el Algeciras lo deja ya a 4 puntos. Recuerden que en esta categoría son los 4 primeros equipos los que logran o los que a final de temporada lograrán el ascenso a la primera andaluza, y el Alcalá del Valle lo deja ya a 7 puntos. Por lo tanto, muy buenos ingredientes para afrontar una segunda vuelta que esperemos que siga la línea de esta primera. Vamos a hacer un parón como todos los lunes que repasamos los partidos del Ubrique Unión Deportiva, hablando con uno de los protagonistas del partido. En este caso hablamos con Manuel Moreno, con Lolo, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Lolo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tú? La foto de la celebración en los vestuarios de, bueno, que hemos podido ver en las redes sociales de tu equipo, pues es reveladora, ¿no? La sensación que ahora mismo tenéis los jugadores, porque con esta victoria se proclamáis campeones de invierno, vencéis a un rival directo en su propia casa y a falta de toda una segunda vuelta os podemos considerar como el principal favorito al título, ¿no? Hombre, la verdad que sí, como te has dicho, la foto refleja todo, porque la verdad que el partido fue muy complicado y la verdad que la segunda parte hicimos un grandísimo trabajo y conseguimos remontar partido y traernos los 3 puntos. Uh-huh. Y la verdad que no era menos para celebrarlo que una foto en el vestuario. Uh-huh. Ahí decimos, refleja la importancia que le dabas ya a este partido, a esta victoria, porque erais consciente de lo que se jugaba el equipo en esta primera jornada de 2018, pero sin embargo parece que en la primera mitad llegabais o estuvisteis como el día, muy frío, ¿no? Quizás el equipo no dio la talla, ¿qué pasó? Hombre, claro, nosotros sabíamos que ese era un partido muy importante para nosotros, puesto que jugábamos a la casa del líder y si ganábamos pues nos poníamos primero. Y nada, el partido empezó muy frío, como tú has dicho, salimos un poquito dormidos, esperando a rival, y ellos encontraron 2 ocasiones de gol, nos hicieron 2 goles y ya pues nosotros nos venimos un poquito abajo. Sí. Hasta que la segunda parte ya sacamos un poquito de corazón, de orgullo propio, y dijimos que esto había que enmendarlo de alguna manera y vaya, como hicimos. Vaya que sí cambió. La verdad es que siempre hay que tener cuidado con el primer partido del año después de un parón tan largo como el de Navidad. Son casi 3 semanas, ¿no? Sin competir, y entiendo que eso se puede dejar notar, ¿no? Cuando regresa a la competición. Hombre, Hombre, nosotros, más que nada, lo que no hemos podido usar falta ha sido ritmo de competición. Uh-huh. Porque lo que ha sido entrenamiento y demás, hemos estado entrenando bastante fuerte, además bastantes días, y yo creo que gracias a eso pudimos sacar parte adelante. Que fue la segunda parte, cuando ellos se vinieron un poquito más abajo y nosotros ahí nos sentimos superiores a ellos. Claro, esa digamos falta de competitividad, podemos decir, ¿no? De estar semanalmente compitiendo, se nota en situaciones, lo digo, porque se puede notar en situaciones como la vuestra, cuando se queréis dar cuenta, pues ya se encontráis con un 2-0 en contra, ¿no? Claro, ya han pasado 45 minutos y es cuando tú dices, bueno, estamos jugando un partido de fútbol en el que no te está jugando ser campeón de invierno. Entonces ya ahí la cabeza empieza a pensar de forma diferente y ya dices, eres consciente más o menos de lo que te está jugando, ¿sabes? Supongo, Lolo, que en el vestuario se comentaría algo que os hizo cambiar de actitud, ¿no? Hombre, claro, ya una vez que finalizó la primera parte, entramos al vestuario, tanto Miguel como Juan pues nos dieron su punto de vista, su opinión, lo que estábamos fallando. Y salimos con intensidad, con ganas de enmendar los errores y gracias a Dios pues salimos bien. Oye, ¿tuvisteis enfrente un rival muy superior o para nada? ¿Y en esa yo primera sinceramente, superior a nosotros, para mí, no he visto ningún equipo, porque yo conozco muy bien a mis compañeros, veo cómo entrenamos y demás y sé que tenemos un gran equipo y para mí no hay ningún rival superior a nosotros. Claro está, en un partido de fútbol pueden pasar mil cosas, puede salir dormido, puede empezar perdiendo, pero ya ahí manda el corazón y muchas veces o te juega una mala pasada o te juega una buena pasada, es como todo. Bueno, la cosa es que en la segunda parte salís como tiro porque nada más arrancar se encontráis con o lográis ese 2-1, ese gol de Fran, que quizás fue muy importante, ¿no? Empezar la segunda mitad habiendo ya cortado distancia y viendo que se podía enmendar la cosa, podemos considerarlo hasta como gol psicológico, ¿no? Hombre, claro, a nosotros ese gol nos vino muy bien y ahí fue un mazazo duro porque dice, bueno, empezamos la segunda parte, 2-0, ellos pensarían que el partido estaba ya medio encarrilado, y cuando se dan cuenta, tal vez como es que ellos han empezado la segunda parte y ya no hemos metido un gol. ¿Y qué cambió en esta segunda mitad para darle la vuelta al partido de esta manera? En lo referente a vosotros. Pues, más que nada ya salimos con más ganas de darle la vuelta al marcador. La actitud también cambió, tuvimos que subir un poquito más la presión y claro, ya ellos empezaron a sentirse tan a gusto en el campo y ya lo hemos dicho, el primer gol que le metimos, pues la verdad que a nosotros nos vino muy bien y ya empezamos a creérnoslo un poquito. Lo que a mí también se me antoja raro la expulsión de Álvaro, porque bueno, lo conocemos, el jugador que este año ha entrado en la disciplina de vuestro equipo, lo hemos visto aquí. Y por el tema esa de desconsideración, ¿no?, que argumentó el árbitro en la expulsión de Álvaro, conociéndolo, se me hace difícil de creérmela, ¿no? ¿Qué pasó? La verdad, yo me cogí en la otra punta del campo y no lo vi bien lo que pasó. Uh-huh. Pero por lo que después me escuché, dice que le escupió a Rima. Ya eso, yo no creo que fuera así, porque yo conozco a Álvaro, por la eso. Verdad. Uh-huh. El pobre estaba un poco cabizbajo, pero bueno, todos sabemos cómo es, lo que es capaz de dar, y estamos con él. Y nada, el árbitro dice que le escupió y le zorró la directa. Más que nada lo comento porque es un jugador al que no le hemos visto un gesto feo en toda la temporada, y bueno, que se nos hace raro, ya decimos que fuera expulsado y más por una situación como esta. Bueno, como decimos, esa segunda parte lo cambió todo porque ya decimos, incluso con un jugador menos fuisteis capaz de darle la vuelta al marcador, y bueno, y el rival, si pudimos ver dos caras del Ubrique Unión Deportiva, de la Salle también se pudieron ver dos caras, el exceso de confianza le pasó factura en la segunda mitad. Yo creo que sí, que ellos ya salieron del descanso como diciendo, bueno, esto ya está medio hecho, vamos a esperar a que pasen los 45 minutos y ya está. Lo que no sabía es que nosotros íbamos a pelear el partido. Y cuando se dieron a la cuenta, íbamos empate los dos y ya nosotros empujando y ya estaban, vamos, que sabían que íbamos a meter el tercero ya. El 2-2, como decimos, obra de Peluca, 2-3 en propia puerta de un defensa del Puerto Real y el definitivo 2-4 de Paco, ya digamos rozando el final del partido. Victoria, como decimos, para estar orgullosos del trabajo del equipo, viendo los resultados, pues ha dado su fruto todo ese trabajo, aunque la verdad es que habéis insistido ustedes mucho en ello también, que bueno, nos encontramos ahora mismo en el Ecuador de la competición, en el Ecuador de lo que es un largo camino y lo hecho hasta ahora a efectos finales, digamos, no vale para nada, ¿no? Se ha hecho muy bien, pero ahora hay que completarlo con esa segunda vuelta. Hombre, claro, eso me falta que lo diga, ahora hay que seguir trabajando en la misma línea y seguir partido a partido y ganando partidos, que todavía quedan, si no recuerdo mal, 17 partidos, 16 partidos, que todavía hay bastantes puntos de juego. Ahora, lo que, bueno, una situación diferente a la de temporadas anteriores, como comentamos, porque es un escenario bien distinto al de estos años atrás, porque recuerdo que siempre se comenzaba esta segunda vuelta con la idea metida en la cabeza de remontar y de mejorar, ¿no?, lo que se había hecho en la primera. Ahora la idea es diferente, ¿no? La idea es mantener el buen trabajo que se ha hecho en esta primera vuelta, ¿no? Hombre, claro, no es lo mismo tú tener que ir a remontar y verte obligado a ganar los partidos hasta arriba y ya tener un poquito de colchón relativamente como que puede dejar escapar algún punto, algún campo difícil y demás, ¿sabes? Se afronta de forma diferente. ¿Cómo os esperáis esta segunda vuelta? Porque es de suponer que siendo el rival a batir, se os van a poner las cosas, o los equipos van a poner las cosas mucho más difíciles en esta primera vuelta, ¿no? Hombre, claro. Siendo el líder ya va a cualquier campo, ya los equipos te salen diferentes, porque claro, todo el mundo quiere ganar al primero, y ya no juegan tan suelto, ya se encierran más, te cuesta más trabajo, pero bueno, a eso nos tendremos que acostumbrar y tendremos que sacar los partidos adelante, a base de trabajo. Si se encierran un poco más, no sé lo que va a pasar, porque lo que hemos visto aquí en casa prácticamente ha sido el guión de la temporada hasta ahora, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Por desgracia se nos encierran un poquillo, pero vamos, ya estamos acostumbrados, como tú bien dices, y no queda otra. Oye, comentabas antes que no has visto a ningún equipo superior a Lubric Unión Deportiva en esta primera vuelta, pero ¿qué rivales te han parecido más fuertes? ¿Quiénes crees tú que son candidatos ahí a pelear por esos primeros puestos? ¿Los que ya están? ¿Crees que todavía hay alguno que va a dar mucho ruido en la segunda vuelta? Respecto a los rivales que nosotros nos hemos enfrentado, por ejemplo, en Puerto Real, cuando fuimos allí, la verdad que tenía un muy buen equipo, pero yo no sé lo que pasaba ahí, que han pegado un cerquetazo, van por abajo, y la verdad que ahora mismo no se ve con muchas opciones de pelear bastante los cuatro primeros. Después, Algeciras va a estar ahí, Tarifa va a estar ahí, nosotros, La Salle, y ahora Alcalá, que parece ser que está remontando un poquito el vuelo y también se está metiendo en la pelea por el ascenso. Alcalá, que es vuestro próximo rival. Intuyo, como tú comentas, que por la clasificación se vais a encontrar un equipo muy diferente al de la primera vuelta, digamos que fue el partido de debut, el primer partido de la temporada, porque recordemos que el Alcalá es un equipo recién ascendido a la segunda andaluza y quizás en aquel partido le pudieron los nervios a los jugadores, ¿no? Pero se deduce que, bueno, entonces le pudimos ver algo a ese equipo que era más serio, ¿no? Era un equipo serio. Pero se deduce que es un equipo muy competitivo, ¿no? Hombre, claro, si tú ves los últimos resultados del Alcalá, nosotros sabemos que el partido del domingo va a ser un partido muy complicado y nada, y tendremos que salir a ganar partido, igual que ellos intentarán salir a ganar partido, porque ellos, como hemos bien estado diciendo antes, tienen esa pequeña obligación de sumar 3 puntos sobre sus rivales directos, si no se van a ir descolgando. Uh-huh. Y seguramente pues sea un partido bastante complicado. Uh-huh. Y parece que el campo no es nada fácil, el campo de Alcalá. Veremos cómo se resuelve esa situación, ese partido que se va a jugar en esta próxima jornada. Será el primero de la segunda vuelta. Para ir terminando, Lolo, como hemos dicho, a pesar de la primera vuelta, os oigo decir a muchos de vosotros que todavía tenéis margen de mejora. Conformista, desde luego, para nada, ¿no? Hombre, claro, nosotros sabemos que podemos seguir dando más y lo que te he dicho antes, estamos en la línea correcta, vamos a seguir trabajando duro para seguir mejorando, como te has dicho, y poder alcanzar el objetivo que ascender. Uh-huh. Recuerdo yo la pasada temporada, la primera vuelta, entre otras cosas, estuvo marcada por las lesiones, ¿no? Muchos jugadores lesionados en el dique seco durante muchas jornadas. Ahora mismo, tras haber terminado esta primera vuelta, ¿tú cómo ves al equipo físicamente para afrontar la segunda? ¿En plenitud física? ¿Puede ir a más? ¿Puede ir a menos? ¿Cómo lo ves? Hombre, es lo que hemos estado hablando ahora mismo. A más podemos ir siempre, Jesús, siempre se puede ir a más. Uh-huh. Está claro que ahora mismo venimos de estas 3 semanas de fiesta, digamos, entonces tampoco estamos al 100%, para que nos vamos a engañar. Pero no tengo duda que en un par de semanas va a estar el equipo otra vez al 100% y vamos a estar dando ruido. Lo mejor de este equipo siempre lo hemos visto en esa segunda vuelta. ¿Y tú? Porque, bueno, en esta primera vuelta has tenido ahí algunos problemas físicos que no te han permitido jugar o estar disponible todas las jornadas. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué te pasa? Pues la verdad que contra la Algeciras tuve una lesión en el abdomen y nada, he estado recuperándome para estar lo antes posible con el equipo y por suerte esta semana he vuelto a jugar. Uh-huh. Y ya la verdad que parece ser que la cosa está bien. Sin molestia, esperemos, ¿no? Esperemos que siga así. Uh-huh. Que te decía que sin molestia, no has tenido molestia, ¿no? No. Este primer partido está bien. Cosa de la que nos alegramos, porque Lolo es uno de los pilares de este Ubrique Unión Deportiva, que es el líder, el campeón de invierno de la segunda andaluza. Lo vamos a dejar aquí, Lolo, dándote las gracias por habernos atendido, la enhorabuena pues por esa victoria, por esa primera vuelta del equipo, y nada, pues qué podemos decir, que siga la cosa igual y que podamos ver al final de la campaña, o podamos ver una segunda vuelta como nos tenéis habituados, que ya aseguraría el estar ahí en la última jornada, al menos peleando por el título de liga. Muchas gracias, Lolo. Bueno, muchas gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. Por cierto, que una veintena, entre 20 y 30 personas, se desplazaron hasta Río San Pedro para acompañar al equipo en este partido importantísimo. Supongo que esto podéis llamar si la competición sigue de la misma manera para el Ubrique Unión Deportiva. Estamos súper orgullosos del trabajo de este equipo, que tras estas 17 primeras jornadas es el principal favorito a buscar el ascenso y a estar ya la próxima temporada en esa primera andaluza. Tampoco queremos lanzar las campanas al vuelo, pero bueno, esto tiene buena pinta. En esto del fútbol, los resultados son los que mandan y este año pues están llegando. Vamos a ver la convocatoria. La expedición que se desplazó a Puerto Real fue la siguiente: el 11 titular, Alberto en la portería, Juanmi, Lolo, Peluca, Aníbal, Juanda, Álvaro, Pedro Pablo, Carlos Gil, Fran y Álvaro Coronil. También tuvieron sus minutos Paco, Mario, Juan Viruel, Samer y Juanpe. Insistimos, esa expulsión de Álvaro, que esperemos en este caso que pueda, no sé cómo quedaría finalmente en el acta, ya veremos a mediados de esta semana si acarrea finalmente sanción. Suponemos que una tarjeta roja es una tarjeta roja, por mucho que pueda recurrir el Ubrique Unión Deportiva, algún partido se perderá Álvaro, y esperemos que sea lo menos posible, porque si decimos que Lolo es uno de los pilares de este equipo, que podemos hablar, que podemos comentar de Álvaro, esa nueva incorporación, jugador todavía en edad juvenil y que es todo un mariscal de campo, por lo que ha demostrado en esta primera vuelta. Y una de las causas principales de que el equipo se encuentre hoy donde está. Esto teniendo en cuenta siempre, entiéndame, el trabajo colectivo del equipo, pero lo que ha aportado Álvaro al Ubrique Unión Deportiva, pues es evidente para todo el mundo. ¿Qué nos dejaba esta primera jornada de 2018 en la segunda andaluza? Pues nos dejaba bastantes cositas, por ejemplo, el Puerto Real, precisamente del que hablábamos hace unos instantes con Lolo, ha roto esa racha negativísima de derrotas que traía en las últimas jornadas, 6 derrotas consecutivas, que se han visto rotas, como hemos dicho, por una victoria en Jerez ante el equipo Alma de África por 2-4. Le sirve, pues, en este caso, para sumar 3 puntitos, pero, bueno, está un poco lejos el equipo que llegó a liderar en las primeras jornadas de la categoría, el único capaz de vencer al Ubrique Unión Deportiva hasta el momento, insistimos, pues se encuentra a 14 puntos del Ubrique Unión Deportiva. Parece una distancia muy amplia, una hecatombe tendría que ocurrir para que, bueno, pues llegara a empatar con el conjunto ubriqueño. Parece que está el Ubrique Unión Deportiva a otras cosas diferentes que la del Puerto Real. Otro resultado, el Tarifa, otro de los equipos de la zona alta, venció en Sanlúcar a la Divina Pastora por 1-3. En este caso, le sirve al Tarifa para empatar ahora mismo con el conjunto de La Salle. Es el conjunto que ahora mismo ha bajado a esa segunda posición. Por su parte, el Alcalá del Valle, el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, se dio un festín de goles en casa. Superaba al conjunto del Rivera por 5-1. Eso le sirve al conjunto alcalaíno, pues para colocarse, pues, en esa quinta posición, ahí al salto, esperando pues la posibilidad de subir o meterse en esas 4 primeras posiciones. Por su parte, el otro equipo de la Sierra, otro de los equipos de la Sierra de Cádiz, no el otro porque hay varios, el Juventud de Prado del Rey, de la localidad vecina, empataba a 3 ante el Barbate. 3-3 fue el resultado de este partido, en el que, pues, de nuevo jugaron, por ejemplo, el ubriqueño David Cantos, estuvo en este encuentro, y como saben, pues, además militan otros 2 jugadores de nuestra localidad, que en este caso no estuvieron presentes en este partido, ni Monte ni Montero, estuvieron en este empate a 3 del Juventud de Prado del Rey ante el equipo del Barbate. El Atlético Saluqueño B ganaba 3-2 al Federico Mayo. Espera y los Cortijillos empataban a 1. El San Bernardo vencía al Medina Balompié por 3-2. Y el Algeciras B, que venía, pues, en las 2 últimas jornadas de empatar y de perder, se reencontraba con la victoria ante el Facinas y lo hacía, pues, de manera holgada. 7-0 fue el resultado final de ese partido. De esta manera, la clasificación se encuentra así tras la disputa de la primera vuelta. Ubrique Unión Deportiva líder con 38 puntos. 36 tienen La Salle y Tarifa, y 34 Algeciras B. Ahora mismo estos 4 equipos en este orden ocupan las posiciones de ascenso. 31 tiene Alcalá del Valle, 29 San Bernardo, 28 Cortijillos, 26 Medina Balompié, 24 Puerto Real, 20 Barbate, 20 Divina Pastora Sanluqueña, 19 puntos Facinas, 17 Espera, 16 Atlético Sanluqueño B, 11 puntos Juventud de Prado del Rey, 11 puntos Alma de África, 9 puntos Federico Mayo y 8 puntos el equipo del Rivera. En cuanto a números, comentamos que el Ubrique Unión Deportiva ha ganado 11 partidos de los 17 disputados, ha empatado 5, Por cierto, que es uno de los equipos que más empata de la categoría. Hay un buen número de equipos que tienen ahora mismo pues ese mismo número de empates, 5, solo es superado por el Federico Mayo, que ha empatado en 6 ocasiones. Pero bueno, equipos como el Ubrique Unión Deportiva, el San Bernardo, el Barbate, el Espera, el Juventud de Prado de Rey mismo, el Alma de África, son equipos que también le siguen en ese apartado de empates al conjunto del Federico Mayo con 5. Y ha perdido el Ubrique Unión Deportiva tan solo un encuentro, el que terminó perdiendo por 2-0 en Puerto Real. Ha logrado 41 goles, es el tercer máximo realizador de la categoría, junto a La Salle, que tiene 47 y Tarifa 44, tras ellos, y es el equipo al que menos goles le hacen, 16. El segundo equipo al que menos goles le hacen es el Alcalá del Valle y el Espera. El Espera, a pesar de que es decimotercero, está más en la zona baja, pues encaja poquísimos goles, 21, al igual que el Alcalá del Valle. 16 tiene el Ubrique Unión Deportiva. Por lo tanto, se pueden imaginar el partido que tendrá lugar este fin de semana. Las dos defensas podemos considerar más fuertes de la liga, o al menos las más competentes, las que menos goles han recibido, van a estar frente a frente. Ese será uno de los duelos de esta primera jornada de la segunda vuelta. Los rivales del Ubrique Unión Deportiva, por ejemplo, el Algeciras, viaja a Estación de San Roque, se enfrenta al filial algecireño, al San Bernardo. El equipo del Tarifa viaja a Jerez, se mide al Alma de África. Y La Salle jugará de nuevo en casa, recibirá al conjunto de Barbate. Recuerden que el quinto clasificado, el Alcalá del Valle, se mide al primero, en este caso, el Ubrique Unión Deportiva. Más asuntos referente a esta primera vuelta, lo que es la clasificación de goleadores. Ahora mismo el jugador con más tantos, el máximo artillero de la categoría, es Alberto Trujillo, del Facinas. Ha logrado un total de 21 goles en esta 17 jornada. Es curioso porque su equipo lleva 28, es decir, pues casi un 70% de los goles son realizados por este delantero. De los 28 que ha logrado su equipo, 21 han sido de Alberto Trujillo. Le sigue la clasificación con 14 goles Juan Manuel Quintero Díaz, del Tarifa. Y con 13, pues tenemos al primer ubriqueño, a Peluca, Antonio José Domínguez, que ha logrado, con el tanto también que conseguía en la tarde de ayer, pues 13 goles, es el tercer máximo realizador de la categoría. 12 tiene Félix Terrones, del Algeciras. 11, Borja Pimentel, del Alcalá del Valle. 10, Eduardo Navas, del San Bernardo. Y con 9 tantos tenemos a 3 jugadores, a Julio Alberto Pantoja, del Rivera, al Sergio Romero, del Alcalá del Valle, y a Paco, Francisco Pérez López, Paco del Ubrique Unión Deportiva, que ha logrado 9 tantos hasta el momento. Se le suma, por lo tanto, el gol que consiguió en la jornada de ayer. Pues así está esa tabla de máximos realizadores de la categoría. Cuanto al resto de equipos del Ubrique Unión Deportiva, ya decimos que no ha habido competición este fin de semana. Todavía prolongan esas vacaciones hasta el próximo fin de semana. Ya volverá la competición para la mayoría de ellos. Y en este caso, pues como elemento noticiable destacado de lo que ha sido estas vacaciones, algunos de estos equipos han participado en partidos, torneos de carácter amistoso. Me viene a la cabeza, por ejemplo, el partido en la categoría Levín, ¿no?, que enfrentó a jugadores contra los padres, o en la categoría Benjamín, un torneo que disputaron en Ronda el Ubrique Unión Deportiva, disputó en Ronda el Ubrique Unión Deportiva, un torneo en el que logró, bueno, fue el pasado, bueno, el último fin de semana del año, el día 30 de diciembre, y en él el Ubrique Unión Deportiva consiguió en esa categoría Benjamín meterse en la final, donde se enfrentó al equipo sevillano de los el Club Deportivo Mosquito, de Alcalá de Guadaira. 2-0 fue el resultado a favor de los sevillanos, pero bueno, aunque cayeron en esa final, no ensombrece el buen papel llevado a cabo, realizado por los jugadores del Ubrique Unión Deportiva, que actualmente también se encuentran peleando por esos primeros puestos en su categoría. No obstante, ya iremos retomando la actualidad de estos equipos conforme se reincorporen a la competición, y ya pues nos centraremos pormenorizadamente en cada uno de ellos, todos con objetivos diferentes, muchos de ellos pues luchando por esas primeras posiciones de la tabla clasificatoria. Y en lo que se refiere al repaso de lo que ha sido la jornada en el grupo 10 de la tercera división, nuestra atención siempre puesta en dos equipos, el Arcos y el Guadalcacín. El Arcos porque es nuestro vecino y porque en él milita el ubriqueño Gaby, pero se vio en este caso sorprendido el conjunto arcense en este primer partido de la segunda vuelta ante el conjunto del Alcalá. 1-2 fue el resultado final. El Alcalá se le ha atravesado al Arcos esta temporada, tanto en la primera jornada en Alcalá como en esta. 1-2, y además un gol que encajó el conjunto arcense en el minuto 94, en el descuento. Pues nada, se aleja un poco de... no se aleja mucho, pero bueno, pierde en este caso una oportunidad importante para acercarse a los puestos de ascenso. Recordemos que ese es el objetivo del conjunto del Arcos esta temporada, tras el gran papel realizado el curso pasado. Perdía la Lebrijana, como decimos, era una buena oportunidad para acercarse al conjunto sevillano, que es el que marca ahora mismo el límite entre los equipos que están metidos en zona de fase de ascenso y los que no. Y a pesar, como decimos, de la derrota del Lebrijana, del conjunto de la Lebrijana, pues no fue aprovechado por el Arcos, que podía haberse puesto pues con una victoria a tan solo dos puntitos del ascenso. Todavía queda toda una segunda vuelta por delante. Estamos seguro que irán remontando posiciones el equipo del Arcos. Y el Guadalcacín, el equipo en el que milita a Panzi, tampoco tuvo suerte y caía en Utrera por 1-0. En lo que se refiere a la división de honor, aquí no tenemos equipos de referencia, solo destacar que en este caso el Jerez Deportivo Fútbol Club es el líder de la categoría. Tiene 35 puntos, comparte esa posición con el Coria, el conjunto del Jerez Deportivo Fútbol Club, que precisamente perdía en esta jornada en Coria, en Sevilla, por 1-0 ante el Coria. Por lo tanto, pues ahora se mantienen ahí coliderando esa tabla corianos y jerezanos. En lo referente a la primera andaluza, destacar en primer lugar que el Villamartín ganó 2-0 al Chiclana Club de Fútbol, el equipo en el que milita el ubriqueño Panadero, que jugó este partido pero no logró marcar en esta ocasión. Por otra parte, el Gédula caía por 2-0 ante el San José Obrero. El Chiclana, que ha llegado a liderar esta primera andaluza durante buena parte de la temporada, alguna jornada de la primera vuelta, ahora es cuarto clasificado, tiene 33 puntos y está a 8 del líder, que es el Bazán, que tiene 41, lo mismo que Trebujena. El Villamartín es quinto, justo detrás del Chiclana, con 32 puntos. Y el Gédula, pues es penúltimo de la tabla con 11 puntitos. El próximo rival del Gédula será el Recreativo Portuense. El Villamartín recibe a la Juventud Sanloqueña y el Chiclana se mide al equipo de la pedanía jerezana del Torno, al Torno 2009, este próximo fin de semana. En tercera andaluza no hubo competición este fin de semana, la tercera andaluza, señor. Y aprovechamos estos últimos minutos para ir actualizándonos con algunos asuntos relativos al deporte ubriqueño que tuvieron lugar o que han tenido lugar en ese periodo en el que nosotros no hemos tenido programación. Y quisiéramos destacar, por ejemplo, esos controles que en los que han participado jóvenes atletas ubriqueños, muchos de ellos adscritos a la Escuela de Atletismo de Ubrique. Vamos a comenzar por el control de la Diputación de Cádiz, que se celebró el pasado 16 de diciembre en San Fernando. Destacamos sobre todo a un joven atleta ubriqueño, Luis Zecarías Gálvez Campo, que participó en hasta tres pruebas. En la prueba de 60 metros lisos fue segundo de la primera serie con un tiempo de 9 segundos con 29 centésimas, logrando así su marca personal. También lograba la segunda posición en la prueba de los 1000 metros con un tiempo de 3 minutos 42 segundos 42 centésimas, y en el salto de longitud fue tercero con un mejor salto de 3,38 metros. En categoría juvenil, pues un ubriqueño por cada modalidad. En 60 metros liso, Antonio Lozano Ramírez fue séptimo de la primera serie, consiguió un tiempo de 7 segundos 96 centésimas. Es su mejor marca personal y hay que destacar que le tocó la serie más dura, pero podemos sobre todo recalcar el haber logrado su mejor marca hasta el momento en estos controles con 7,96. En la prueba de 800 metros solo hubo una serie en la que se llevó la victoria Juan Román Gago con un tiempo de 2 minutos 6 segundos 99 centésimas y además consiguiendo también marca personal. Y por último, en la prueba de 3.000 metros, Eduardo Gómez Díez fue quinto con un tiempo de 9.41 minutos 87 centésimas, logrando además su marca personal. Es decir, que a pesar de, digamos, no haber quedado en esas primeras posiciones de sus series, pero todos ellos han conseguido, o consiguieron en este caso, su mejor registro, lo cual no está nada más, van subiendo escalones poquito a poco estos jóvenes atletas ubriqueños. Y ese mismo día, por cierto, se celebraba en Antequera otro control, en este caso era el primer control en pista cubierta de la temporada, y en ella participó un ubriqueño, José Antonio Rubiales Hidalgo, en la prueba de salto de altura, en esa categoría juvenil. Consiguió un sexto puesto, aunque tres de los cinco que estuvieron delante suya eran de categoría superior. Hizo un salto de 1,63 metros en el primer intento sobre esa altura, lo que le supone, o lo que es en este caso, no solo su mejor marca personal, sino que es ha logrado en el primer salto sobre esta altura la mínima para disputar el Campeonato de Andalucía Juvenil en pista cubierta, que tendrá lugar el próximo 3 de marzo. Por lo tanto, más no se puede pedir a José Antonio Rubiales Hidalgo en esta primera prueba. Y en lo referente al atletismo, también quisiéramos hacer referencia a la edición, a esta última edición de la media maratón Sevilla-Los Palacios, que se celebraba pues el pasado mes de diciembre. Es una clásica entre las clásicas y hubo representación ubriqueña, un poco más reducida que en otras ediciones, pero al menos queda constancia de que estuvieron allí y de que, por ejemplo, Francisco Javier Jaén Moreno consiguió la 12ª posición de la general, teniendo en cuenta el nivelazo que existe en esta Sevilla Los Palacios, no está nada mal. 12º de la general y primero de la categoría Máster 45. El tiempo, 1 hora, 14 minutos, 5 segundos. Había que tener en cuenta que pocas semanas antes Francisco Javier Jaén Moreno había estado en ese maratón de Valencia y sobre todo esta media maratón de Sevilla Los Palacios la concebía más como un test para ver cómo iba esa recuperación después del esfuerzo de esa maratón de Valencia, y parece que le fue bastante bien, porque no solo por el tiempo hecho y por la posición, sino que parece ser que disfrutó bastante en la carrera. También estuvieron presentes Bernardo Martín Mateos, que marcó un tiempo de 1 hora 24 minutos 56 segundos. Dani Venegas, el que fuera jugador del Arcos, entre otros equipos, por decir en los últimos, o del Algeciras, el ubriqueño Dani Venegas, que una vez ya colgadas las botas, está destacando en otros deportes, o está practicando otros deportes en este caso. Ahí estuvo en la media maratón de Sevilla Los Palacios y marcó un tiempo de 1 hora 36 minutos 4 segundos. David Yucia Rodríguez cruzó la meta con un tiempo de 1 hora 46 18 y Rafael Carrillo Vilches lo hizo poco después con un tiempo de 1 hora 47 minutos 49 segundos. Estos son los ubriqueños de los que hemos tenido constancia que estuvieron en esta media maratón Sevilla-Los Palacios. Tenemos alguna cosilla más, pero lo que no tenemos es tiempo, ya estamos por encima de nuestro tiempo, de nuestro límite, así que lo dejaremos para la jornada de mañana martes. Con eso nos referimos a repasar esas clasificaciones del torneo de ajedrez de Navidad, entre otras cosas. Con esto nosotros ponemos el punto y final. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de esta casa, de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.